Aprovechan la rebujina para refregarse. ¡Oh! ¿Tú te imaginas que la policía se lleva a la choriza a un perro de esos que ladran cuando huelen la droga? Y que de tanto pegar al río tienen que llevárselo porque se ahoga. ¡Oh! Eso sería espectacular. Un policía se encontró un nota con la nariz mancha de porvito blanco, pero le dijo, chaval, la gente no se crea que esto es lo que se imagina. El que me comí una pizza pata, lo de que toma y será la harina. Mi mujer siempre me regaña, me espada, me chilla y dos días tan cabrea. En cambio mi querida me susurra una balada. Todavía no me he sentado, ya me he comido serranillo.